brilla y actúa. Una persona puede tener un profundo efecto sobre otra, y dos personas pueden hacer milagros. Pueden cambiar un pueblo, pueden cambiar el mundo. Brilla y actúa. Mamá, quiero ser podcaster. Oh, mamá, y que me descarguen. Preparar un audio, retocarlo un poco y después subirlo a internet. Mamá, para que me escuchen. Oh, mamá, y que lo disfruten. Escucha Podcast en Castellano, porque detrás de un podcast encontrarás a gente apasionada como tú. Es un consejo de radiocassette.com y patacaminuta.net. ¡Wow, wow, wow! ¿Qué es esto de Green Room? ¡Ahí! ¡Wow, wow! Green Room. Aquí Spotify. Bueno, porque estamos aquí en la sala. Vamos a buscar compartir la sala aquí lo primero. Estamos aquí en la previa. Vamos a hacer esa compartición. Mandamos aquí al Telegram. Vamos a ponerlo aquí con propiedad. Y así tenemos la sala ya controlada. ¡Wow! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Intriga de barriga. Sí, sí, eso, todo eso, emoción ahí, total, ahí. Vamos a probar a ver el chat, si podemos no lo vemos. ¿Y de qué va esto ahí? ¿De qué va esto? Vamos primero a compartirlo. Ya lo tenemos por aquí. Compartimos aquí el link. Ahí, emoción aquí. Ahí ponemos podcast live. Vamos a escribir el tweet ahí. Que esperando ahí a Second Room. Bueno, y esto como es en Tanshai, ¿no? Creamos la sala ahí por fuera. Sí, sí, vamos a dar así el ¡Hola, Internet! ¡Hola, Internet! Aquí estamos, aquí en el podcast, ahí en vivo. Mira, y ya tenemos por aquí afición. Wow, déjame cargarme ahí que va a subir por aquí el bro Néstor aquí. Y que estamos aquí con el live. Se nos va a caer aquí todo el negocio. Vamos a ver para arriba. Tenemos también aquí a Monse. Hola, Monse. Y subimos por aquí a Néstor. Muy buenas, Néstor, bro. Hola, Fran, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. ¿Ya llevas 3 minutos, pero qué? ¿Cómo fue rapidito? No, estamos aquí con el previo aquí todavía. Ah, bueno, bien, bien, bien, bien. ¿Cómo va todo? ¿Cómo ha estado todo el tema? Pues ahí vamos ahí. Ya digo, a darle un rato aquí al viernes. ¿Tú qué tal? Bien, bien, bien. También con harta cosita por ahí de viernes. En Colombia para el día martes tenemos festivo porque es el 20 de julio, día de la independencia, entonces esto se vuelve como un festivo largo, por decirlo así, aunque los que tenemos que trabajar el lunes ni modos. Claro, claro. Aprovecharé bien. Sí, ¿cómo ha estado todo? ¿Cómo le ha ido? Pues aquí sobreviviendo del calor, porque está la temperatura de calor aquí alta y está complicada la cosa, pero aquí estamos aquí sobreviviendo al mismo. O sea, obligatoriamente toca entrar a la pileta, es que le dicen, no, eso es en Argentina, ¿ya le llaman como piscina también o...? Bueno, si pudiera estar ahí en un remojo ahí todo el día, sería ideal. Pues toca acompañarlo de un vasito con hielo, con la bebida favorita, sí. Relax, porque qué... Yes. Y mire sí, cómo no. Está Alemania, ¿no? Vio lo que pasó en Alemania. Sí, un aguacero sí. De último minuto y eso se puso terrible. Fatal, fatal ahí, sí. Sí, ¿quién lo creería, ahí, no? Que el clima sea tan así como nada predecible y coge a la gente mal ubicada y huertos muertos. Uh-huh. Bueno, así está el mundo, un poquito caótico con su clima. Sí, sí. Ahí y Montserrat, ¿por qué no nos acompaña aquí arriba? Sí, si nos quieres subir para aquí arriba, nos pides hablar sin problemas, por si no puedas. Y ya sabes. Ahí llegó Arturo. Que parezca viernes, Monse, que sea la diferencia. Ah, Arturo. Ahora Arturo también. Sí. Puedes pedir también hablar sin problema y te vienes para arriba. Que estamos aquí, ya digo, de previa todavía. A ver qué hacemos aquí hoy viernes por acá. Porque esto de Green Room todavía sigue verde, verde como el logo de Spotify. Por lo menos en español. La verdad es que como que no ha habido voluntad de los que generan contenidos de salirse de Clubhouse, ¿no? todos quieren quedarse en allá. Vinieron para allá, pero quizás hay más zona de confort allá, y bueno, y intereses allá, y la mezcla. No, y les pusieron el mensajito, ¿no? El de M interno, el chat interno, se los pusieron. ¿Sí lo viste, Fran? Sí, lo que pasa es que acabo de actualizar Green Room y me sigue saliendo nada más de solo poder verlo, no puedo interactuar con el chat. No, hablo en Clubhouse. En Clubhouse les actualizaron. Ah, sí, sí, el back channel. Sí, lo estoy probando. Lo probé desde ayer. Entonces, sí. Esa es la sensación, todo el mundo cacharrea con eso. Sí, pero ¿sabes qué fue? Ese es un nuevo gancho, ¿no? Claro, pero ¿por qué lo sacaron? Porque vieron que Green Room sacó su chat. Entonces, al final, estaban usando. Yo te invité, hace como una hora. Exacto, te invité hace como una hora a una charla que había de los Twitter Space Estados Unidos. Ah. Que hablaban de DM. Sí, porque lo vi ya tarde, después ya cerrado. ¿Tuviste en ella? Y estaban hablando de qué tan conveniente era mantener el DM de la forma como lo tenemos. Y entonces cada uno da como su punto de vista. Unos decían que el tema era muy bueno porque pues era una forma de comunicarse. Lo que pasa es que hay muchos que no lo saben manejar. Ejemplo, claro. Estamos en una sala y usted se sale de la sala para escribir. Puede estar, cuando vuelva de pronto se le cae la sala o cosas así. Que eso hace parte como de la misma inestabilidad de la beta, ¿no? Sí, claro, exactamente. Y Space tiene que ponerse más pilas con eso porque sigue dando sus fallas ahí. Y bueno, como todo también, pero mira, también Clubhouse sigue en beta todavía. Así que está sí, ellos siguen en su beta también. Sí, sí, sí. Aunque, o sea, de pronto si ellos dicen que es producto terminado, las condiciones les cambian en las aplicaciones, les cobren más o alguna cosa de esas, ¿no será? Podría, o sea, de tener un conveniente económico detrás. Sí, estirar exactamente más por eso la que se quede en beta y también para los reclamos también, por supuesto, porque mientras estés ahí con el desarrollo, pero como ya digas, mira, pues ya si tenemos versión definitiva cerrada y tal, pues ahí te pueden aumentar los reclamos y por ello. Pues decir a Arturo también lo mismo, si quiere hablar, nos lo pides para acá, porque siempre confirmar de que si no se puede hablar por lo que sea, uno que no pueda por el trabajo, porque esté en la calle, con mucho ruido. Ah, mira, aquí está. Ah, sí, bueno, si queda uno en modo radio. Sí, le damos aquí que ya se nos pide hablar, entonces nos confirma que sí puedes hablar ahí. Vamos a ver si sube aquí ahora. Y no entendí el título. ¿Cómo fue que pusiste de título? Haz el podcast, pues, y no él. Y no el amor, con H. Pero bueno, simplemente una soltada ahí con el título. Digo, ¿qué es que, uy, qué pasó, Bran? Estas cosas, cuando los podcasters terminamos así, de aquella manera, y bueno. Los títulos de cebo, tú sabes. Sí. Pero oh, bueno, ¿qué onda, Arturo? Disculpa. ¿Eh? Disculpa. Hola, Fran. Hola, Néstor. ¿Cómo están? Acá en México, buena tarde. Allá en España, buenas noches. Okay. Colombia. A ver, que no me están dando eco. Arturo. Múntate un momento, por favor, para confirmar que seas tú la fuente. A ver, ahora habla, Néstor. ¿Colombia? Ah, sí, Colombia. Sí, exactamente, Arturo. Se me está metiendo eco. Mira a ver si es por tema de los audífonos ahí, porfa. Pero no te preocupes, que aquí estamos haciendo previo de grabación, no hay problema con ello. Pero no te preocupes, puedo hacer aquí todas las pruebas. ¿Tú escuchas también el eco, Néstor? Sí. Sí. Vale, sí que se está retroalimentando. ¿Dónde estás, Arturo? A ver, déjenme voy por unos audífonos. Vale, ok. Perfecto. Sí, pues entonces ya puede ser por eso. Hola, Isabel. Con Andro me falta. Mira, tenemos aquí a mi amiga la jefa. Hola, Isabel. Si puedes hablar igual, pídelo, porfa, te subimos para arriba. Tú sabes que eres ahí de la familia. Estamos aquí. Hola, Fran. ¿Tú tienes un micrófono específico para trabajar tus podcasts? Sí, este es lo que estoy usando. Lo acoplo aquí al móvil y es un micro por USB. Externo acoplado aquí. Y por eso se escucha distinto. Hola, Isabel, buenas noches. Hola, que estaba buscándote y no me salía en donde salen todas las salas. No había manera de encontrarte. He tenido que entrar aparece la notificación. Mira que puse el español y todo eso de reclamo ahí. Entre como no hay salas en español, apenas. Pues no había manera, no. Voy a ver si me sale ahora, porque no salía. Sí, no, que a veces que cuesta ahí, eso que hay poquitas salas. Cuando esto se llene más, pero digo, tienen que cambiar lo del motor de búsqueda ese que compraron, a ver si lo mejoran eso. Y por eso digo que esto está muy en pañales todavía, el Spotify Green Room. Y encima, no sé si también por el tema de ser el verano por acá en Europa, porque, claro, por ejemplo, tú también en Colombia estás también en invierno, ¿no? Néstor, ¿o estoy yo pescando? ¿Néstor? Ah, no, perdimos a Néstor. Bueno, a ver, Néstor, si te recuperamos. Me mandaste esta tarde otro enlace que cuando le di me dijo que ya había. No, pero ese no fue mío. Hola, Fran. Puede ser el de ayer de Cris, puede ser, ¿sabes? No sé Hola, dónde Néstor. salió hoy. Digo que tú estás en invierno, ¿no? ¿O estoy yo pescando? Sí, el no, el clima, es que lo que te decía, el clima a nivel mundial ha cambiado. Esto no son días de lluvia, pero está lloviendo. Y entonces en Colombia tiende a llover en determinadas zonas y se complica. Sí, tiende. A El ver, tema también lo mismo que tú. pasó en Alemania, el derrumbe y la tierra que se pone y Sí. tapona carreteras y cosas así. Sí, cuando pasan esos fenómenos. Pues ahí está. Arturo, Ahora, como disculpa, Arturo. nosotros Ahora no puedo, tenemos. no me deja subirte. Disculpa, Néstor. No me deja subirte, Arturo. Arturo, a mí me tocó A ver, salirme ahora. y volver a entrar. Vale, entonces sigue también Ya cortita. llegó, Ahora sí te ya puedo llegó. subir. A ver, ¿ya se escucha mejor o no? Ahora sí. Era el Sí, tema de los sí, audífonos, entonces no te sí, sí, preocupes. sí. Entonces Perfecto, te pasa como a mí, que a mí con Android siempre tengo que hablar con audífonos, porque si no meto eco. sí, así es. Yo también manejo Android y complica un poco el audio. Lo que pasa es que he visto que no pasa con todas las versiones de Android, por eso. Porque hay otras personas que hablan con Android y sí pueden hablar sin audífonos. Eso también he notado. Ahora se nos cayó de nuevo en esto, ¿no? Isabel, a ti, por ejemplo, ¿no te pasa que puedes hablar sin los auriculares? ¿Con Android? Yo que estoy con el iPad, ¿me oye bien? Sí, ¿Se me oye no ruido te de escucho fondo bien. o algo? No, está ¿No? ahí todo Porque bien tengo ahí. aquí a la chica con el Peppa Hola, por si hay Yarrita. algo. Nada, no te preocupes. ¡Guapa! Gracias. Ahí estamos, ahí. Pero eso, ¿y tú estás sin auriculares entonces, Isabel? Sí, yo estoy sin auriculares ni Vale. micro. Sí, lo pasa Que que era en iOS que es la distinto, porque en iOS te deja hablar sin auriculares, sin problema. que la sí que me sale desde el móvil, de la otra cuenta sí que me sale ahora en la sala. Sí, te sale ahora. Vale, allí en el home de aquí, ¿no? Sí, pero Vale, pero digo, hay poquitas salas ahora. La búsqueda no es mucha. Si vas, por ejemplo, a la que entras por la temática de esta, la de Content Creator, ahí hay poquitas. Ya cuando te vas a la de All Todo, sí aparecen algunas más, aunque tampoco tantas. se te Pero acelera la voz de vez en cuando, así sí, un a las efecto que tiene ahí revoluciones. en la sala. Sí. Básicamente todo ahí. Sí, Revoluciones de bastantes velocidad, como si pusiera lo de pitidos. WhatsApp a doble velocidad, ¿no? Sí. Lo que me salen a mí en Eso. muchas salas en, no sé qué es esto, japonés, coreano, no sé, Sí, estas letras también raras de los en otro chinos. idioma, sí, asiáticas ahí, salen con otros idiomas ahí. ¿Y qué tal, Arturo? ¿Qué tal tu experiencia por Green Room? ¿Cómo está Bien, siendo? bien, dado igual, tenemos los mismos problemas acá en México, dado a que salen Green Room de Irán, Afganistán, Turquía, Asia, ¿no? Entonces es muy complicado la cuestión de la comunicación con nosotros de habla hispana, pero una vez que llega un Green Room, digamos, en este caso con títulos en español, inmediatamente nos metemos para seguir interactuando y generar una comunidad pues bastante amplia. Por ejemplo, bueno, yo lo ocupo por las mañanas, estoy en un grupo de liderazgo, de coaching, entonces utilizamos ahorita esta plataforma, dado a que a todos se nos acomoda y no tenemos como algún problema con la conexión, el audio, entonces lo utilizamos de manera. Ok, pues exactamente estoy bueno ahí para eso. Por eso puse también lo español aquí para destacarlo. Tenemos aquí el canal Cris, Mira a ver, Chris, si puedes hablar, porfa, y me solicitas, porque no me deja subirte hablante ahora. Está un poquito rebelde ahí, para hacer la versión de Android, que en casi todas las plataformas siempre se queda más rebelde. Y siempre le cuesta más ahí. Tú en el chat puedes escribir, Isabel, porfa, para probar que el chat esté ahí, ok. Saludito ahí. ¿Cómo estás con iOS? Y si puedes, estamos ahí también marginados los de Android con el chat. A no poder escribir. Ah, ya lo veo por ahí. Gracias, Isabel. Ya lo veo aquí. Hola. Ah, saludos que haya puesto Chris. A ver cómo va con la señal. Vale, te da con temas de señal ahí. Pero ya te digo, Chris, lo que no me está dejando ahora es subirte a speaker. A ver, ahora sí me llegó la solicitud. Vale. Ya te subimos aquí, carnal. ¿Qué onda, carnal, Chris? Pues nada, ¿cómo estar? Muy... Hola, Isabel, Arturo, Néstor, Fran, ¿cómo estás? Te escuchamos un poco entrecortado, Cris. De mis padres, el cumpleaños de... Mar. Sí, Oscar, eso está diciendo... sí, te encontramos casi que no te escuchamos bien, Cris. Sí, espera que... Ok. Sí, disculpa para explicarte eso, que te escuchamos muy entrecortado, ¿no? Igual les pasa, ¿no, Isabel? Que no se le entiende, ¿no? Sí, yo también lo escuchando. Sí. Vale, no te preocupes, Cris. Por lo menos, y Arturo, si puedes, le mira, funcionó. Si la escucha, si la mantienes, Cris. Sí, dinos, Néstor, de Arturo. ¿Arturo le funcionó finalmente el eco que tenía? Sí, era los audífonos. Cris, mira, confírmanos aquí por el chat, porfa, si la escuchas, si la mantienes bien. Para por lo menos nos puedas escuchar. Vale, no te preocupes, Cris, que esas cosas pasan con las conexiones. No hay problema, ya estamos aquí todavía de previa, probando cosas aquí. Bueno, ¿y qué temáticas vas a manejar por acá, Fran? Montemos unas sesiones y nos vamos de hora en hora a ver si vamos haciendo comunidad por este lado, porque eso está muy solito. Sí, pero no como quería hacer aquella, nuestra amiga de seguridad. Que no la quiso colar, buena. No, eso quieto. Vamos bueno, a hacer no. Comunidad, que tengo unos pronto. Servicios yo estupendos de vendehumos que le gusta. No, de pronto. Y en la primera semana, Dios. Y en la primera semana de sí. Green Room. No, ah, de pronto con Guillermo, con los podcasters que han venido varios, a hacer algo sí. Bien interesante, una temática de tardes, de que generemos algo bien rico de compartir, ¿no? Sí, va a ser hasta también incluso eso, un pequeño maratón ahí los fin de semana, unas horas, pero ya digo, sin las ideas de esta persona que iba por otros cauces ahí, que menos mal. El modo secta. Oye, no invoqué a mi amigo del libro, de ¿cómo es que llamaba? Mi amigo del libro. Ya llevo por Game Run ya llevo 4 bloqueazos ya. Sí. Cómo se sigue animando la toca porque si no avanza uno. No, y sobre todo el nuevo perfil que no me había encontrado es un space de los podcasters vendedores de humo. Coño, qué rápido se aprendieron ahí a adaptar la versión de Clubhouse, pero adaptada a podcast. Bueno, en realidad son falsos podcasters, ¿no? Porque te están colando para vender los libros y sus historias de ellos. Entonces eso no es sí, un podcast total. Tampoco. Qué lástima, porque le quitan legitimidad a las cosas que se hacen de corazón, que se hacen de aporte. Y realmente, claro. pues, muchas personas se espantan por eso, prefieren no escuchar gente que los esté antimando. No, y desvirtúan totalmente en el podcasting. Date cuenta que esto es una apuesta de Spotify por el podcasting, por el tema de para los músicos también, pero por el tema de costes con la música y los royalties, le está interesando más apostar por el podcasting. Entonces, si empieza esa gente así a proliferar, te van a cortar la onda, se van a pensar que todos somos igual. Entonces, si uno no va de ese palo, te van a etiquetar de ellos. Entonces, pues bueno, apartarse uno de ellos y tal, y fuera. Apartarse uno. Es que considero que deberían de ser, se debería de utilizar este tipo de plataformas para la cuestión de compartir más que la del negocio, ¿no? Dado a que, pues, yo sé que esta es un área también de oportunidad para poder vendernos, pero ya estamos totalmente colapsados, por todos lados nos intentamos vender y no nos vendemos a ningún lado. Entonces, yo, por lo que he visto, igual como ustedes, se conectan a buscar terapia, a buscar cuestiones de coaching y ese tipo de cuestiones, pero ya negociando, ¿no? Ya con la plata en la mano para ver quién cae por ahí. Entonces, lo poquito que llega a ver en español, en habla hispana, son ese tipo de contenido. Por allá abajo está el rincón. ¿Por qué? Hola, ¿lo conoces ahí, Néstor? Ah, sí, ahora se nos cayó Arturo. Se nos cayó Arturo. Recuperamos Arturo aquí. Vamos a ver si te puedo recuperar, subiéndote para arriba. Ya te recuperamos. Bueno, Cris Coloco, pues sí, que ya regresaba. Arturo, que también tenemos eso. Vale, sí, exactamente. Solo ahí lo de Cris. Pues yo también eso creo, Arturo, que vienen ahí de los métodos de Clubhouse a implantarlos e integrarlos en otros sitios, donde pillen. Plataforma nueva, pues vienen a por ello ahí a saco. Entonces, ¿te acuerdas el primer fin de semana aquí, Néstor, que vinieron toda la flota de vendehumos de Clubhouse aquí al ataque para que no se les fuera a la gente? Vinieron de retención. El primer fin de semana fue una pasada. Estaban las salas, todos ponían el nombre de Clubhouse. Clubhouse versus Green Room. Y así para ¿Pero que no cuándo fue fuera. Eso? ¿Cuándo fue eso? El primer fin de semana de la primera semana de Green Room. Ah, sí, aquí, sí, pero, sí, sí. Pero sí. Como el desembarco de Normandía. Sí, total. No, y por acá pasan constantemente, conoce sí. Uno los rostros que ve bastante en Clubhouse. Sí, a espiar a ver qué estás haciendo por aquí. Eso sí, les gusta eso. Pero entra un momentito, un minuto y se van. Así visita. Así que bueno, eso hay que contar que son parte, como dicen, de las pulgas del animalillo, ¿no? Estar pendiente de las pulgas esas y quitártelas y fuera ahí. Pero bueno, como todo, vamos a quedarnos con lo bueno y lo malo, ya quitarlo de encima y fuera, porque si no... Sí. ¿Pudiste invitar a Guillermo? Sí, le mandé por Telera, le mandé lo a la sala, pero no sé si podrá, pues. Pero mandárselo sí se lo compartí. Guillermo aquí es un puntal clave, como decimos aquí en Canelo de Puntales. Y eso aquí, y el Javi también, el Javi Feita y tal, son gente que da lo que hacen falta aquí para exactamente, para crecer de buena onda y tirar para adelante. Echarle millas a la cosa, ¿bien? Decimos en Colombia, hablemos como los locos, brincamos de tema en tema. Está muy lleno la parte de turística de Canarias. No, tenemos poquita gente porque encima ha subido aquí más los contagios y si ya iban a venir pocos, por ejemplo, del Reino Unido, se les taponó que vinieran para acá. Y entonces, poquito tendremos al final de turismo. Está la cosa ahí mala, está la cosa fea. Con eso. Pero bueno, vamos a ver cómo levantamos para adelante en este mundo y esta vida que nos ha tocado vivir. Le voy a poner tema, Fran. Los 10 pasos para ser un buen podcaster. Venga, vamos a darle ahí. Ah, no, me los dices tú, yo no tengo ni idea. Vende todo tu humo, primer paso. Yo no vendo nada de eso. ¿Cómo está? Isabel, ayuda, no, por favor. Mira, comodín, Isabel. Aquí sin humos. Aquí sin humo, exactamente. Espacio sin humo ahí, ¿sabes? Libre de humo. Libre de humo, como los bares. Oye, está bueno. Sí. Guardes ese título, Brani. Ese toca ponerlo. Libre de humo. Sí. Libre de humo. O sea, aquí le va a gustar, ¿eh? Y mira, para los errantes ahí. Sí. Para Cris, ahorita que venga, le decimos que le tenemos nuevo título. Espacios libres de humo. Ni los humos, ni de señales de humo, como hacían los indios antiguamente. Sí, sí, aquí sí. Aquí como encontremos señales de humo. No, apenas nos hagan señales, salimos volados de ahí. Pues ya te digo ahí, bro, que tampoco lo de los pasos, a mí me gusta tampoco también ponerle estructuras a las cosas, porque el podcasting lo que tiene es que es un formato muy abierto, muy libre. Entonces está muy, muy abierto a tu libre creación y no está tan encorsetado como la radio. La radio en España, por ejemplo, se ha quedado muy encorsetada, se ha quedado en formato toda la vida, ¿no? Y no quieren salir de esa zona de confort de ellos, ¿no? Y entonces el podcasting, alguno está recordando a los que hacen los podcasts de radio, incluso a cómo era la radio antes y ser más libres y tal, que se podía hacer, ¿no? Cuando no tienes ya la presión de los anunciantes, ¿no? Que ahí ya te cambia toda la fiesta, ¿no? Pero yo siempre digo aquí que lo primero del podcaster es la cercanía, el ser, como decía un compañero, que un vecino tuyo puede estar haciendo un podcast desde casa y buscar primero eso, ser cercano con la gente, ser una persona normal y una persona normal que hace contenidos, y eso es lo principal. De cómo tú te conectes con los demás, cómo te manejes, cómo, pues ya digo, pues aquí las salas, como vemos, ¿no? Para que se nos cayó Néstor, recuperamos por acá. Y ya te digo que esas son unas cosas de las que yo así, que tampoco me gusta estar recomendando, como si fuera aquí uno el podcaster pro ni el podcaster star, sino simplemente por la experiencia que lleva unos años de eso, que a la gente siempre le gustó más la cercanía. Antes solo podías por comentarios interactuar con los podcasters, los comentarios en el blog de la web, nosotros, y bueno, si eras un podcast conocido, la gente se interactuaba contigo, los desconocidos, pues no te dejaba ni un comentario, ¿no? Que la gente, mucha gente dejó el podcast por eso, enseguida, ¿sabes? Nadie comenta, nadie me dice nada, ¿no? No tienes feedback ninguno, y entonces salas como esto de Green Room te permite un feedback directo y te permite conectar directamente con la gente, ya sea que te haya escuchado tu podcast alguna vez o que no te haya escuchado nunca, ¿no? Que en mi caso es lo que más se va a dar, ¿no? Pero eso, que te da una posibilidad, que esto era, si los principios lo hubiéramos tenido, hubiera sido una pasada el social audio para comenzar así, ¿no? Directamente con la gente poder hacer los podcasts, ¿no? Hay otros podcasters que en eso son más cerrados y cuando descubran esto, pues sus salas van a ser, pues como algunos hacen los spaces, ¿no? Sus salas van a ser más cerradas y solamente pues no dejarán interactuar casi a los oyentes, ¿no? Y ahí es donde se pierde la esencia del social audio, ¿no? Pero están acostumbrados y son herméticos para hacer las cosas, entonces no las van a hacer, por eso no han usado spaces y cosas así, porque no les va a eso y tampoco les va a conectar con la gente, ¿no? Vaya speech que me he soltado ahí, ¿eh? Pero digo, si te sirvió de parte de ahí el aporte ahí, Néstor. ¿Me escuchas ahí? Esto perdimos, Néstor. A ver eso ahí, como dice ahí Eva. Néstor a la una. Néstor a las dos. Néstor a las tres. Isabel, ¿sigues ahí? Me quedo solo. Hola Isabel. Acá seguimos, Fran. No te desanimes. ¿Te escucho por aquí? Sí que estoy. Vale. Vale, ya me estaba quedando. Ya me quedé hablando solo aquí. No sería la primera vez y la última. No, Fran, yo, ¿sabes qué? Coincido contigo en esta cuestión de que la dinámica de, por ejemplo, de los Green Room que me han tocado, o inclusive ya conocí Space, la verdad no me está gustando del todo, dado a que a lo mejor estoy en una comunidad que no me corresponde, porque es como de echar cotorreo y vaya, es como una pérdida de tiempo. Vas escuchando cosas que no son nada interesantes, ¿no? En Space, a lo mejor, y por ahí falta algún contacto que tenga algunos Space interesantes y pueda nutrirme y me pueda enganchar con la plataforma. Y, por ejemplo, acá en Green Room, pues es muy, muy poco el contenido. Y eso nos limita. Y la verdad, yo no sé por qué no haya más gente de habla hispana. Realmente todos los Green Room que veo son en inglés. Pero me sorprende de la cantidad de millones de comunidad de habla hispana. Y que nada más ahorita estemos cuatro, ¿no? En una reunión. Y me parece increíble. No sé dónde estén. No sé si la plataforma no sea tan amigable. Vayan. Ahí hay un tema, por ejemplo, Arturo, que me han comentado. Que, por ejemplo, las personas de Latinoamérica, está el tema de la versión de Android antigua, no se puede instalar Green Room. A mí me ha pasado en un celular que tengo más viejito, que no me dejó instalar Green Room. Me dejó instalar Spotify, pero no me dejó instalar Green Room para hacer otras pruebas ahí con él. Yo creo que eso es uno de los hándicaps que también está pasando. Y después, por ejemplo, países como Venezuela y Cuba que tienen capado Spotify. Entonces no pueden entrar aquí, sino tienen que adquirir la aplicación en la Play Store de Estados Unidos para entonces poder hacerlo. Tienen que hacer el juego. Entonces yo creo que se está haciendo una barrera, porque por ejemplo, como vemos en los Space, las personas de Venezuela son muy fieles al social audio, pero están teniendo esa barrera para acceder aquí. Entonces yo creo que por un lado se suma a eso y por otro que todavía sigue siendo muy, muy desconocida esta plataforma. Entonces una mezcla y otra. En Estados Unidos sí decía que había habido que si 22 millones en principio de descargas de la aplicación, que si se había disparado más allá, y sobre todo esto que venía de ser un social audio de deportes en Estados Unidos. Y entonces ya había gente que lo conocía, ¿no? Y tiró por ahí, ¿no? Entonces quizá tengamos esa mezcla y por eso pues esté siendo por acá. En Europa ya digo que tenemos el hándicap ahora que es verano y sobre todo en España. El verano es mala época para arrancar algo, porque está la gente pues, pendiente de las vacaciones, el que puede tomarse vacaciones y el que no, pues bueno, pues está, ahora los trabajos están muy complicada la cosa y entonces pues también eso hace que te cueste más también de descubrir otras cosas que salgan, ¿no? Entonces quizás sea por ahí, por esa mezcla de cosas, porque ya te digo que esto es una apuesta muy clara de Spotify por los podcasts y también eso, que la gente que está en principio en el mundillo este del podcasting, pues tendría que haber ya desembarcado más por aquí o otra gente. Porque como tú comentabas, ¿no? Que en Space, nosotros como lo hemos vivido con Isabel, con Néstor, la experiencia también está con las personas que tú tengas en Twitter, ¿no? Y ya digo que aquí con lo de los podcasts, pues también, si la gente de los podcasts se ha entrado en el social audio, pues te pueden seguir por acá. Si no, si tú la audiencia que tienes ahí no la has llevado también al social audio, no van a venir para acá, ¿no? Entonces creo que el social audio, aunque estamos ahí, algunos que nos sentimos frikis del social audio, creo que todavía está más desconocido, como pasa con los Space, que es un auténtico desconocido, y lleva ya unos meses, febrero por lo menos. Y Clubhouse, que lleva más tiempo, que en principio donde había más gente, está en caída, ¿no? Entonces, pero por lo que hemos hablado, ¿no? Por las historias que han pasado malas allá. Y eso ha hecho que la plataforma baje más en participación como la ha tenido hasta ahora mayor. Así que quizás sea la mezcla de varias cosas, aunque después, como todo, esto de esperar un tiempo a ver cómo queda aquí la cosa. ¿Cómo lo ves tú ahí, Isabel? Pues yo te voy a decir que en Clubhouse, estoy en un club que están teniendo cada día más salas, porque el otro día, no sé si fue ayer, no antes de ayer, hicieron una sala de cata de cervezas, proponen dos marcas de cerveza y la gente se las compra donde la encuentra, lo mismo se la encuentran en el Lidl que en el Corte Inglés, cada uno donde puede, y hacen ahí los comentarios de lo que les parece la cerveza. Y ahora han preparado una sala también para hablar de los cómics y hablan también de las películas, de la música de las películas de cine. Y ahora, mira, ahora están con un juego también que se llama Las Croquetas, que son juegos así de adivinanza, de cómo se plantea un misterio y tienes que adivinar por qué ha pasado eso. Y a mí ese club me gusta, no te venden humos y está bastante entretenido. Espacio sin humo, como dijimos aquí, ¿no? De bueno, que lo dijiste tú ahí, que te la marcaste a Isabel. Yo creo que entonces eso, Isabel, que por lo menos quizá que hay otra gente que sí está buscando el darle otra vida, otro sentido a los clubes, como se tenía que haber dado quizás desde un principio y no lo que derivó, ¿no? Y por eso es el aprovechamiento que se va a hacer, como tú sabes, como estoy yo en el club de creativos, ¿no? Que le damos ahí otra vuelta, ¿no? Y quizás se salven clubes por eso, ¿no? Porque realmente le vayan a dar otro sentido a lo que hacen y no a todo lo que se había invadido, ¿no? Sí, es compartir experiencias, opiniones dentro del buen rollo siempre. Y la verdad es que cuando encuentras así un club, una sala dentro de cualquier club, lo que te interesa y que todo el mundo dialoga con respeto y con educación, da gusto entrar. Claro, y como tú la que estás también de salud ahí, como estuvimos la del otro día con este hombre ahí, con Juan, que la verdad eso, que también eso, que compartiendo las experiencias de ustedes y contactando con otras personas y tal, que ya digo que son los beneficios y son realmente las cosas que se pueden sacar buenas del social audio, ¿no? Y entonces digo que apartar más lo malo y quedarnos con lo bueno al final, ¿no? Pues sí, la verdad, que al final vas siguiendo a la gente que te gusta cómo hablan y lo que hacen, y te irán saliendo más salas que de lo que te guste, aunque siempre están las otras que para que te salga una buena tienes que encontrar a lo mejor 15 que no te gustan, pero bueno, que ahí está. Exactamente. Y Néstor, entonces está eso, que te vas a dedicar tú a hacer entonces el podcast ahí, No el Amor, en un futuro ahí, Néstor, del social audio. No, el tema en Latinoamérica, lo que yo he estado investigando, que como te contaba, en Space he estado explorándolo, conociendo un poco la herramienta, he encontrado también una diversidad y he terminado en algo muy curioso. He recibido 3 llamadas de, bueno, me han pedido que si pueden hablar conmigo, personas que han creado salas y empezar a hablar con ellos cómo han creado esas salas y cómo a veces se les salen de las manos, porque pues existe mucho la persona que entra solo a sabotear y no aportar. Entonces eso también se vuelve un tema complejo, ¿no? A la hora de abrir tu espacio para hacer un podcast y que las personas no estén con la intención de aportarle al podcast, sino estén en la intención de hacer daño o hacer comentarios fuera del contexto. Eso lo he estado mirando y me ha parecido muy curioso. Pero allí también creo que todo... ¿Perdón? Sí, ¿sabes? No, nada, quiero decir que yo en las salas estas que os estaba contando no he visto a nadie, o sea, que no he visto sabotear a nadie. O si han querido sabotear algo ha sido muy sutil que no nos hemos enterado. Se ve que también se va respecto a la temática que es. Sí, es que, a ver. Que tú decías más en Space, decías, que son... ¿no, Sí, en Space. En Space vale. Estamos encontrando que como ya hay diversidad y que muchas personas pueden abrir sala, hay personas que abren salas solo para temas diversos, pero también se tienden a terminar enredando en política o en deportes o en visiones o formas de ver distintas que no comparten y terminan entre ellos mismos en discusiones que no ha lugar. Y ahí es cuando uno dice, se perdió como el objetivo. Si una sala se abrió para hablar de salud y terminan hablando de otros temas, pues ahí es donde uno, como host, como administrador, tiene que estar encaminando siempre a las personas a que se hable del tema, porque es muy fácil salirse por las ramas. Entonces, a veces hay personas que entran solo para distorsionar el tema que uno está hablando. Si estamos hablando de salud, la persona entra y habla, sí, yo empecé con una enfermedad, pero termina hablando de fútbol. Entonces, ahí es donde uno tiene que ir educando, armando esos equipos de personas que logren tener una temática, porque también me he encontrado 5 temáticas súper interesantes. Una, temáticas jurídicas, temas legales, temas de lo que hacemos en las aplicaciones y hasta dónde van nuestros derechos. 2, temáticas de salud, que he encontrado por ahí temáticas que hablan de temas que son específicos en cuestión de estrés. Y me pareció un tema que casi que todos sabemos que existe, pero no lo hablamos, no lo discutimos, y a veces se asume y se asocia con otras cosas. 3, hubo temáticas de deportes, cómo hacer buenos pilates y todo este tema de ejercicios de hacerlos en casa. También llenó, fueron salas que se llenaron muchísimo. Unas temáticas del cambio de moneda, en temas económicos, que fue una temática desde Argentina, y habían más de 600 personas conectadas porque ellos sufren mucho de la devaluación. Y otra temática fue la de astronomía. Sí, Néstor. ¿Me escuchan? El tema de astronomía me parece súper interesante porque lo vieron desde la óptica de... Sí, te volvimos a perder ahí. Sí, de los aviones que empiezan a salir. Sí, los aviones que van a salir a hacer estos turismo de taxi de turismo. ¿Y qué va a pasar con esa contaminación que queda en el espacio? O en nuestra capa de ozono y todo este tema, me pareció también fenomenal. Entonces, lo rico del podcast es eso, la diversidad, pero poder conectar con temas que a uno le gusten o que uno sienta interés por ellos, ¿no? Exacto. Yo digo que a mí en Space me ha pasado eso, lamentablemente, que he dejado de abrir salas por ahí por eso, porque abriendo una sala un sábado ahí tranquilamente, que lo hicimos, que estaba Isabel, nos entró un tipo ahí a querer, a imponer su ideología política. Y digo, ¿por qué? Y claro, se lo comenté, digo, mira, es que lo que se recomienda, que públicamente no hablar de política, ni de fútbol, ni de religión, para no crear las malas ondas, como tú comentabas ahí. El tipo no lo entendió, sino que de la política estaba todo en la vida, que todo había que hablar en la vida, no sé qué tal. Y bueno, y después, bueno, pues ya otras cosas ahí que pasaron y tal. Y entonces, pues la verdad que eso te quita las ganas de decir, oye, pues estás abriendo un espacio que es para otra cosa, para hablar diferentes contenidos, ya digo, que está lo que pueda surgir y tal, y que quiera gente, como dices tú, a imponerte y al final a romperte la sala, ¿no? Entonces eso echa para atrás y imagino que a otra gente le habrá pasado, ¿no? Sí, yo creo que eso hace parte de las comunidades que vamos abriendo. Ya las personas van conociendo quién es Fran, cómo son sus salas o sus espacios en Clubhouse o aquí en Green Room sus podcasts y te siguen porque comparten y les gusta y no que se salen de contexto de temas que tú originalmente tenías en mente y terminaste tocando que a veces uno ni conoce de lo que le están hablando y queda uno como medio perdido y le da pena dar un aporte porque puede no ser preciso y generar más confusión de la que uno mismo tiene. Claro, ahí está ahí. ¿Cómo ves tú eso ahí, Arturo? Yo ese tipo de temáticas, le abren micrófono a, pues, a cualquier tipo de persona y hace comentarios pues como que no van al tema o se ponen a insultar o entonces sí hay que definir muy bien el tema y la escaloneta o los pasos a seguir para darle seguimiento y que el tema sea fluido, ¿no? Porque, por ejemplo, en Space hablan de todo en los grupos que estoy, o bueno, que llego a integrarme, hablan de todo, no hablan de nada, no llegan a un objetivo, no cierro ningún tema. Prácticamente es como perder tiempo. Yo digo, híjole, perdí 15 minutos escuchando tres, cuatro personas que pues, nomás no aportaban absolutamente nada. Entonces, pues sería como interesante el estar invitando a la gente, ¿no? A que se una Green Room para hacer algo. Yo le veo mucho potencial, dado que la mayoría, por ejemplo, acá en mi país, en México, todo el mundo usamos Spotify. Entonces, pues es como el gancho inmediato para jalar a Green Room. Y la ventaja o la bondad que tiene acá es que pues, se graba, ¿no? Se graba en automático y pues ya ahí lo puedes subir a un video podcast en YouTube o vaya, bueno, verle la manera de potencializar. Ok, nada más que corregirte que sí, le tienes que indicar la grabación cuando vas a crear la sala, indica si lo quieres grabar o no, entonces te lo manda el enlace al correo. Y también recordar, como tú sabes, Arturo, que México es una tierra de podcasting desde el principio. Yo tengo muchos carnales allá, compañeros de podcast y siempre, siempre han tirado mucho por los podcasts, ¿no? Exactamente, ustedes no tienen la limitación con Spotify y ahí está el vínculo, ¿no? Que hacemos aquí. Por eso está también eso, los contenidos que surjan, que se crean. Tú puedes estar al principio abrir una sala con una idea, después se te puede ir a otra, pero lo que no pueden hacer es nadie es aplastarte con otras imposiciones, ¿no? Y además quieres hacer los dueños de las salas, ¿no? Como eso, o se habla de lo que yo digo, tal, ¿no? Bueno, no, ya se ve, oye, si toca un tema que interese realmente y tal, pues se hable tal, pero no con imposiciones, ¿no? Porque eso no lleva sino a mala onda y a. Ya que las cosas después originen problemas, ¿no? Entonces se hace complicado. Yo también digo que estamos en tiempo que las sensibilidades están muy a flor de piel. Y entonces hay gente que a mínima que le digas algo, pues ya te saltan, ¿no? Según como sea, ¿no? Y después ya te digo que lo fácil que se echen a pelear con uno a otro porque si no respetan, ¿no? Porque el social audio como en todo, la base tiene que ser el respeto también. Si no hay respeto, a mí no me vale nada más, ¿no? Entonces ya te digo que eso hay que controlarlo mucho. De que nadie falte el respeto a nadie, y aunque tú discrepes en cómo veas un tema, cómo opines sobre algo, eso yo siempre digo que la discrepancia enriquece la convivencia, porque si todos pensamos igual, qué aburrido es el mundo, ¿no? Pero hay gente que no, que solo gente que quiere a gente que piense como ellos y pensamiento único, ¿no? Y eso yo creo que no lleva a ningún lado, pero bueno, creo que estamos aquí experimentando. Buscando cómo hacer, ya digo, los contenidos de otra manera también, porque eso también para el podcasting es algo claro. porque si no siempre también te repites como el ajo de hacer las cosas de una misma manera. Ahora se ha tirado también mucho con la pandemia hacerlo audiovisual para que se interactúe de otra manera, pues viéndote, viendo las personas que participan en el podcast. Y entonces, pues bueno, pero aquí como interviene el audio, pues ya digo que nos da mucho, mucho juego para hacer otras cosas, y sobre todo, ya digo, las interacciones en la sala directamente es un lujazo tenerlo, ¿no? Con personas que realmente se saben comportar, que realmente saben estar, y que tú sabes que no vas a tener problemas con ellos. Con otro, pues esto es una sala pública, ¿no? Y estamos apuestos a que venga alguien y te fastidie, ¿no? Entonces, pues tienes que estar ahí al pendiente y no te queda en otra como estás en otras plataformas, ¿no? Y como estaba Isabel, en principio Clubhouse en eso es más tranquilo, de menos troleo, de menos gente que entra a molestar, pero bueno, siempre puede entrar alguien que sí lo haga y tienes que estar al pendiente por si acaso ahí. Y sobre todo ahí, Néstor, que estás hecho un experto en moverte por ahí con el social audio. ¿Tú cómo lo estás pasando ahí por Clubhouse ahí, Néstor? Vamos allá a hacer la conexión ahí con Colombia. Con Néstor ahí, a ver si la recuperamos. O que a lo mejor no pueda hablar ahora por algo ahí. En la sala ahora el poder participar. Y aquí lo que tú comentabas, Isabel, ¿no? Que de momento Clubhouse en eso sí parece que está más tranquilo, mayormente, ¿no? Sí, los bueno, por lo menos en las que yo sí. Estoy. Porque sí, en las que estoy yo también, sí. Tampoco me estamos. Mientras, eso es en las que estamos. Y por lo menos los que estoy siguiendo, pues hacen mucha variedad de salas. Lo mismo esta mañana estaban hablando de contactar con todo tipo de gente que está especializada en alguna cosa y la abren sala. Hablen con el músico, hablen con cocinero, dan recetas de cocina. Esta mañana han hablado de los tomates, de lo que se puede hacer, o sea, las diferentes variedades de tomates, cómo se pueden hacer conservas. Y otras cosas, o sea que son salas interesantes y de variedad para todos los gustos. Y la de creativos y creadores que coincido contigo, que me viene el horario mal, pero a veces lo puedo estar. Y las de Chris por aquí, que tampoco coincido, de las que me interesan me las pierdo. Pero bueno, hay otra. La verdad es que. Acuérdate que Chris queda grabado el podcast ahí. Sí, pues luego lo buscaré, a ver por lo menos que lo escuche. Él está publicándolo los martes, hace la sala los jueves, la sala de los errantes aquí con Cristian aquí, que la tenemos aquí en el chat, y lo publica en podcast ahí los martes, porque lo que nos ha pasado, Isabel, ¿no? En el social audio, nosotros nos pasó mucho en Space, ¿no? Que al no poderse grabar las salas nativamente, pues si no puedes exactamente estar con la sala, te la pierdes y te da eso ahí. Pues mira que no lo pude escuchar, por lo menos después. Te iba a preguntar, aquí, ¿qué ha pasado con las gemas que no se ven? ¿Solo se ven ahora cuando las que te dan en la sala? Y tanto lío con ¿desaparecieron las gemas? ¿Han desaparecido? Yo creo que Néstor se las llevó todas. Mira, aquí tenemos polémica. Aquí hay que buscar polémica. Por eso también, cuando hagas un podcast, hay que buscar también esos distintos puntos, que si ves que la cosa se está apagando. Entonces, vamos a conectar con el reportero desde Colombia, Néstor, que ha pasado con las gemas en Green Room. Néstor, confiésanos, bro. ¿Te has llevado tú todas las gemas? Vamos a ver esa confesión. Realizamos esa conexión. Conexión. Más bien que nos diga cómo podemos tener una mina de... Pero ¿para qué sirven? Ese es el gran misterio. Pero se ven bonitas ahí. Cuando uno se mete el perfil... ¡Wow! 3.000. ¿Qué hace, no? ¿De dónde es? Sí, pues ya te digo, Isabel, que no está claro tanto el origen, porque digo, está basado en la gamificación para que, sobre todo al principio, si a la gente le gusta lo que hace, te lo reconozca de alguna manera eso con lo de las gemas, pero como todo se desvirtuó y ya la gente entendió nada más que había que estar aquí para conseguir gemas, porque eso ya te impone la reputación, ¿no? De alguien que tiene 3.500 gemas. ¡Wow! Esa persona tiene que ser alguien influencer y tal, todas estas cosas. Pero vamos a ver aquí a la persona que se ha llevado la mina de las gemas aquí. Conexión con Colombia, Néstor, confiésanos tú qué ha pasado con las gemas. A ver, Néstor, si lo recuperamos. De momento no te escuchamos ahí, bro. Seguimos ahí probando para ver si se da la conexión o sea algo ahí en la sala. Confirmamos, prueba ahí lo de la salida completa otra vez, Néstor, a ver si... si así se te soluciona. Y buscamos eso aquí, la ¿sí solución están los de dos continuidad. ¿En Colombia? No, Arturo está en México. Ah, vale. Así que tenemos conexión Europa-América, América-Europa. A ver, Néstor, ahí te vemos ahí mutarte, desmutarte, pero no te escuchamos ahí, bro. Que digo, te tenemos ahí localizado como el reportero especialista en las gemas. Que está mirando ahí por aquí. Entonces, sí, saber que sale difuminada la gema. ¿Cómo que sale difuminada? ¿Cómo sale? A ver. No, te indica salir. No, sí, yo te veo aquí la gema. Sí, las que te dan aquí sí que se ven. O sea, te ponen las gemas que te han dado en la sala. Pero las generales, las totales, no se ven en el perfil que antes sí que se veía. Ah, no, pues yo te lo sigo viendo ahí. Yo te veo ahí. Lo que puedes dar, ¿sigue siendo la opción de dar las gemas tú? Sí, yo te puedo dar, mira, a ver si me deja. Mira, te he dado otra a ti y otra a Arturo. Darme gemas, vale, que me voy a dejar aquí abandonada. Vale, pero no las veo en mi perfil, gracias. No sale nada. Pues ya te digo que aquí los perfiles, voy a ver el de Arturo también. A Arturo también se lo veo, el número de gemas. Tanto follón con las gemas, se las han quitado en medio. A ver, no, yo te la estoy viendo aquí los perfiles, ¿eh? Todavía te la sigo viendo, ¿eh? Ah, pues a lo mejor es por mi... Sí, sí. Por mi... Esto, que estoy con el iPad o algo, no sé. Ya. Sí, porque te digo, yo también veo aquí las mías también. Ahí se quedaron estancadas en su momento, pero bueno, yo te digo, yo no me sesioné por las gemas. Porque no, si no... Sí, no me importa la gema, lo que pasa es que me ha hecho gracia, digo, que las veía y ahora no se ven, digo, eso que tanto fue yo la gente con tanto dárselas las anguilas. No, pues, no, pero siguen ahí, lo que pasa es lo que sí había oído que cambiaron, que antes que era que podías dar a cada 5 minutos, que pasa que después lo pasaron a media hora. Eso sí había oído que había un cambio porque, claro, se abrieron salas para dar gemas nada más. Entonces, eso se desvirtualizó totalmente, ¿no? Sí, ayer estuve en una, bueno, entré en una sala por mirar porque no había nada en español, iba a ver qué pasa con los extranjeros y tenían ahí en la sala 350 gemas, digo, pues estos tienen que estar aquí todo el santo día, porque para coger 300, en una sala si solo te puedes dar cada media hora y tenían 350 y pico, ¿cuántas horas han estado ahí? Sí, para ello estaba, por eso, que ahí ya te digo, pero que lo malo de estas cosas es cuando, digo, se va totalmente del origen de que se quiera, porque digo que el canje es lo que no está claro, que en el futuro, que por lo que se pueda canjear esa gema, pero lo que sí se entendió para mal, como muchas cosas, y ahí, pues nada, nosotros lo hemos cogido así a broma, porque digo, yo el tema de la gema me lo cojo de aquella manera, pero... Pero ¿qué pasa eso? Como lo que te dan puntos en un canal en Twitch y todas estas cosas que en principio es para el tema de la gamificación, el tema de que hay un reconocimiento también a quien sigue, aquí en este caso era más bien a los creadores de contenido, porque lo otro es por fidelidad, tú como seguidor de un canal y esto así, y por eso te dan puntos y demás cosas, pero nada, pero aquí, bueno, que creo controversia eso y creo polémica. Eso también interesa, también para que se hable de la aplicación, ¿no? Eso también es otra estrategia de marketing, ¿no? Que tú también crees cosas para generar ahí otra historia, ¿no? Mira, acabo de entrar con el móvil, con la otra cuenta, y ahí sí que las veo. Pero en ese, vale. Desde pues aquí, es un no, tema con el diseño del iPad. Sí, tiene que ser eso. Vale. ¡Paco! ¡Hola, guapa! Y está Albita ya trasnochando un poco. Sí, no, sí, hasta ahora a las 12. Hombre, es que cuando quiero que duerme un poco más, la dejo que trasnoche un poco. Y además, claro, bueno, yo sueño porque se ha hecho una siesta bien larga. ¡Claro, a jugar! Entonces, claro, quiere jugar, como normal, muy bien, claro. Hasta que no vea que le entra la mosca, no la puedo. Sí, a jugar también, Albita. Estamos aquí jugando aquí en la sala, aquí. Y eso es lo que toca aquí. A ver si podemos recuperar aquí a Néstor, que digo, creo que algo creo que puede hacer con la conexión de él. No sé si estaba en la calle, no me sonaba sonido que estuviera en la calle, pero no puede ser. Y aquí, Cris, el que no ha podido volver con el tema de la conexión en la casa, de los padres. Pero nada, que no hay problema con ello, que esas cosas pasan ahí. Y de momento se mantiene por aquí la cosa tranquilita. Hoy viernes, que los viernes solían ser más moviditos en Green Room, por lo menos en español. Pero yo creo que también tiene que ver la temperatura, porque hasta buen tiempo toda la gente está por ahí de fiesta, de los bares, sí, o tomando. Exacto, esa es buena parte que nos toca de España, y bueno, y también en México, que también está el calorcito ahí, ¿no? Para unas chelas ahí, ¿no, Arturo? Fíjate, Fran y Isabel, que estamos ahorita pasando por una tormenta tropical. Está pegando la tormenta. Sí, entonces tenemos ya prácticamente 3 semanas con lluvias. Por ejemplo, ahorita yo creo que ya va a empezar a llover en una media hora, una hora, pero todos los días ha estado lloviendo. La verdad, hemos tenido un clima pues malo, pero era previsible, dado a que en esta temporalidad del año es cuando llueve. Ya a finales de julio es cuando empieza otra vez a salir el sol, pero los primeros 15, 20 días de julio son puras. Ah, ok, pues gracias ahí por la aportatura. Entonces retiro lo dicho, porque no está entonces el clima para las chelas. Pues yo recuerdo que hace una semana nos decía la amiga Marí que estaba pasando un montón de calor ahí en México y tuvieron el cambio entonces a que les cayó ahí el agüita. Pero como estaba eso, que aquí en España, no, en este caso, nos estamos asando, como sabe Isabel, más aquí en la parte peninsular, yo que estoy en Canarias, estamos también agobiados con el calor, pero ustedes allá, Isabel, que hay que tomárselo con filosofía, ¿no? Con lo siguiente, ¿no? Todos estos calores. Hoy aquí ahora está apretando bastante. El fin de semana pasado hizo mucho calor y empezó el martes a refrescar un poco, pero hoy está otra vez pegando. Claro, claro. Estamos, como se dice, que es la típica conversación de ascensor. Hablar del tiempo. Hablar del tiempo, exactamente. Cuando subes ahí, yo que vivo en un bloque, nos pasa así eso. Decir, bueno, y más ahora, como estamos con estos calores. ¡Wow! ¡Qué fuego! ¡Qué calor! A mí me gusta más verano vacilar que decir qué frío hace, ¿no? Para por lo menos bromear con eso y darle la vuelta a las cosas. Pero digo que esto también pasa en algo que se está desarrollando, como en este caso como Green Room, que evidentemente eso, que los días pues pueden cambiar. Yo me acuerdo de eso, que cuando empezamos la primera semana, pues, aunque no hubiera muchas personas, pero estaba la gente con ganas de hablar horas por aquí. Echamos, me acuerdo que 6-8 horas aquí en una sala, y un par de días seguidos que estuve haciéndolo así. Pero también estábamos con eso, ¿no? Con esa novelería inicial, ¿no? De que era nueva la aplicación, que habían empezado, ¿no? Y todo eso. Por eso digo que los tiempos que llevan las cosas para quien realmente se vaya a quedar por aquí y quien realmente esté de paso simplemente para ver cómo sea esto y no se quede, ¿no? Eso siempre pasará, ¿no? Y cada vez que está saliendo más lo del social audio por todos lados, pues es lo que tiene en principio ahí. Pero yo creo que la gente le cuesta, ya si utilizan Twitter o no utilizan Twitter, porque yo he oído comentarios de Twitter de todos los sentidos. Uno sí que les gusta mucho, que lo utilizan mucho, y otro dicen que ya perdió mucho, que no lo utilizaban para nada. Entonces se ve que en Twitter, se ve que para el sector sanitario que funciona muy bien, se ve que son los únicos que más lo usan. Los demás no lo usan tanto. Sí, lo hemos visto, ¿no? Que en España ha caído la cosa más, ¿no? Y el Clubhouse, como fue lo primero que se oyó, parece que hay más gente. Y ahora lo siguiente que vaya saliendo, yo creo que la gente también se aburre un poco de estar, venga, instalándose aplicaciones de social audio. Si es para ellos, donde crean su comunidad y su gente, ahí se quedan. Cuesta, si abrieran otra plataforma ahora después de esta de Green Room, yo creo que tampoco tendría mucho éxito, o costaría más, porque como en España también somos poca gente, siempre estamos pocos, son más los latinos los que entran, yo creo que cuesta bastante. Sí, que también está la de Facebook, eso sí que no voy a probarla yo en mi caso, porque no utilizo Facebook en absoluto, por lo menos ahora. Yo y, la de Facebook, adiós, que exactamente. La de Facebook la probé con Luis, somos los que hacemos la probatura, y era videoconferencia. Lo que no sé es cómo se hace de grupo, no hemos probado hacer de grupo, no hemos pillado a nadie en banda. Sí, a ver. Pero estaba la videollamada se te podías poner caras y emoticonos y hacer un montón de chorraditas. Yo creo que esa es para la gente más joven que le gusta ponerse a dormir. Sí, eso suele pasar. Pero digo que eso que es como todo, y también yo creo que también la clave es esa, ¿no? Que al final va a estar uno donde esté la gente de uno, de los que tienen comunidad, donde esté la comunidad en la que estés, y es ahí lo que te da más para elegir, ¿no? El social audio que te quede, porque esto cada vez va a salir más. Pues también que sacan lo de LinkedIn, sacan todo lo que tiene. Instagram lo está haciendo mucho con video, pero también se lo hará con audio también. Y yo digo que esto cada vez va a ser más, y como siempre decimos, ¿no? Que si no nos da la vida, pues te tienes que hacer selectivo y tienes que estar, bueno, pues voy a estar un ratito aquí en una, un ratito en otra, y tal, y repartirte y después quedarte donde mejor estés, ¿no? Pero la verdad que sí, que yo he notado eso, ¿no? Que en Space, con la fuerza que empezamos a imprimir, al principio, pero no hacer mucho desde España, se nos ha caído bastante, ¿no? Como dices tú, lo del tema de las salas de salud son las que están saliendo más. En parte, pero no tampoco tantas salas, y la fuerza de Latinoamérica, como digo, que Latinoamérica siempre tiene una fuerza para estas cosas y una fidelidad, como ya digo, para los podcasts. Gracias a Latinoamérica, el podcasting ha sido cuando ha crecido. Entonces, evidentemente, el poder del español se nota ahí, ¿no? Entonces, esa fidelidad no se debe de perder para las cosas, porque eso es lo que necesitas. Ya digo, cuando usas algo y nada más que vienes por novelería, y realmente, bueno, a ver cómo es esto, por lo que se estudia y saber, ¿no? Hay otra aplicación más y tal, no sé cómo. Pues, al final, eso, le puede a la gente que le da su flojera, después dice, no, mira, bueno, voy a estar metiéndome a ti mil y pico, llenando el móvil hasta arriba de cosas, y si realmente no te gusta, pues no vas a estar en ello, ¿no? Entonces, eso se nota ahí bastante. Vamos, que no hemos podido recuperar aquí a Néstor. Y ya digo que hoy está la sala ahí tranquilita, no está mucha gente por ahí. Sí, dime, ¿sabes? ¿Pero ha hecho sala David al final o no? No, por lo que te comenté. Vale. Ahí. Como has dicho que estaba tranquila la sala de David, me creía que hablabas del mismo David. No, en este caso no, de eso de la... No, lo que estaba la sala aquí tranquila ahora, digo de hasta lo... Porque estoy más acostumbrado aquí con las salas cuando abrimos a más personas de oyentes, que no haya muchos. Y a estar pendiente para revisar los perfiles y eso lo de siempre. Pero no, al principio eso digo, no sé que me esté fallando algo aquí en el Android y no me registre todo, que creo que en principio sí, esa parte sí. Porque lo que sí se notó en principio es que estas salas están más estables que lo que nosotros hemos vivido en Spaces, pero con las fallas esas que tiene, ¿no? El tema de los mutes, el tema de no poder... De que le faltan cosas aquí, el chat que no se pueda estar para ambas plataformas, ¿no? Y que las opciones de moderación están muy, muy, muy justitas, ¿no? Muy limitadas ahí. Nos encantaría acabar con el hambre en el mundo. Y vamos a hacer un muro para que un cocodrilo no pueda pasar a un orfanato de Sri Lanka cuando llueve. Deseamos que todo el mundo tenga acceso a la sanidad. Y vamos a llevar bicis a Nicaragua para que los niños no dejen el cole porque está demasiado lejos. Ojalá todos los niños vivieran fuera de zonas de conflicto. Y hemos comprado 2 campos de cultivo para asegurar que todos los niños de los orfanatos donde estamos tengan al menos una comida diaria. Porque mientras se alcanza lo que todos deseamos, hacemos realidad otros proyectos, quizás menos ambiciosos, pero también muy necesarios. Fundación Goma Espuma. Tenemos la ambición de hacer pequeños proyectos, pero que se hagan. That's life. That's what all the people say. Bienvenidos al episodio 1 de Mondongo, un podcast que básicamente nace en pandemia y es... Yo creo que es una excusa, o encontramos una excusa perfecta entre nuestros grupos de amigos para reunirnos, amigos que veníamos cuidando, y nos pareció que hacer un podcast y charlar un poco era una buena excusa para reencontrarnos. No sé si están de acuerdo, amigos. Es un excelente momento para estar compartiendo, así sea de lejos, como estamos, separados en más de 3 metros cada uno. Me siento un emperador francés cenando con su señor. Es bueno explicar que es un podcast sin pretensiones, ¿no? Nada más que eso, una charla entre amigos. Quizás seamos personajes interesantes, quizás no. Pero bueno, la idea es divertirnos, sobre todo nosotros. Obvio, es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Y como hacía mucho que no nos veíamos, y es la primera vez que nos encontramos en toda esta pandemia, más de 200 días de pandemia, y nos encontramos, no paramos de hablar afuera del micrófono.